No razonemos fuera del recipiente. Que si esto se desmadra, podemos ahogarnos en nuestras propias ideas sin nunca haber pisado firme en ninguna realidad. ¿Qué teoría más exacta, esa que no sirve de nada, más que para decir no, tampoco, empero, no obstante, las cosas no cambian? Pienso, luego existo, sin más existencia que la que precede mi esencia, que es humana, contingente e inabarcable, pero que sin embargo es, está, independientemente de su arbitrariedad, hambrienta, destemplada y consciente. Arma simbólica de construcción masiva, masa móvil de célula animal, que no se esconde de la lluvia bajo un paraguas prismático, paradigmático, que refleja, refracta, descompone el brillo de toda gota que intenta tocarnos. Teoría a propulsión a sangre, la de preguntarnos qué estamos haciendo antes de por qué y viceversa. Siempre viceversa. Hasta morir en la especulación de no ensuciarse en ningún camino, por decidir imaginarlo, virtual, metafórico, incisivo. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante de un eje jamás será profanada. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que se aviva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que se aviva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Otra vez al purgatorio y aunque llueve truena, nosotros estamos acá porque no somos teoría, somos práctica. Y la voz que estaban escuchando recién era la de nuestra comandanta Juliana Moreno, que el otro día para nosotros, el miércoles más precisamente, fue Navidad. Miércoles 24 de julio es el cumpleaños de una persona muy querida para el purgatorio, Juliana Moreno, la voz que escuchábamos a continuación. Somos teoría y somos práctica, somos las dos cosas. Mauro Salina, quien a continuación presentaba a nuestra querida Juliana Moreno. Y tan amablemente me presenta siempre Belén Valenzuela y todo el equipo de siempre, aunque a veces no físicamente, sino místicamente. Hoy nos acompaña Cami operando también, uh-huh. Va a estar Yanni Cuello. Nuestra sobre... orácula que nos va a tirar la posta de qué es lo que está pasando, está todo mal. Ya sabemos que está todo mal, pero lo importante es preguntarnos por qué y cómo podemos hacer para que las cosas estén mejor. Así que en un rato la escuchamos a nuestra orácula, Yanni Cuello. Hoy también vamos a tener una entrevista especial a Diego. Hoy tiene el placer de hablar con nosotros Diego de Feo, fotógrafo y otras cosas. Y además muchas, cosas. Muchas sorpresas, porque el purgatorio se trata de eso. Sorpresas en medio de la oscuridad y una luz que de repente te encandila los ojos y no entendés qué es lo que estaba pasando y entendiste todo al mismo tiempo. Todo bueno, junto. Y así como, no sé, Arquímedes, Einstein y un montón de gente como Platón, también súper interesantes, estoy yo, que yo también tengo mis teorías. Uh-huh. Mis teorías, por ejemplo, hoy nos traen una temporada de lluvia en el purgatorio. ¿Qué tiene que ver con...? Lluvia fría. Sí, dejar llorar las cosas para eliminar esas cosas malas, uh-huh, malitas que nos hacen mal. Porque estamos en invierno y la lluvia de invierno es más cruel. Para mí la lluvia de verano, la lluvia tropical, que igual tuvimos unos días tropicales hace poco muy extraños. Así de repente como que hizo calor, hubo ahí un viento de recambio y ahora hace frío y llueve. Pero eso quiere decir algo, todo quiere decir algo. Claro, para mí tiene que ver con... dejar soltar la nostalgia para poder florecer después. Uh-huh. Hay que sembrar ahora para poder cosechar de poco. Yo lo llamo algo así como un baño natural exfoliante del propio ser. Oh, hay que exfoliarse la piel, el alma, el corazón, todo el cuerpo, todas las extremidades y todas las energías que están dando vueltas. Y que ahora son muy intensas. Demasiado intensas, incontrolables, pero que les prometemos que lo que viene más adelante será mejor. Esto es un sub y baja. Y sí, esta es la montaña rusa de las emociones, del collage poético sonoro. Y hoy vamos a hablar sobre la teoría y también vamos a hablar sobre la praxis, porque en realidad parece que es muy fácil hablar, pero después ponerlo en práctica es un poco más complejo. Pero bueno, la experiencia... nos vuelve a la práctica y a la teoría, para reelaborar la teoría y para así volver a la práctica otra vez. Y esto es un círculo vicioso que nos permite avanzar, crecer y conocernos mucho más. Y en realidad no es tan fácil tampoco hablar, porque para poder hablar en voz alta, primero hay que hablar en voz baja, hay que hablar adentro, hay que escuchar esa voz, hay que escuchar tu niña interior, que es tu guía, que es... quien en algún momento te dijo qué era lo que quería ser. ¿Y quién sos ahora? Cuando estuvimos hablando del retorno de Saturno, que te viene a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con tu niña interior? Me gusta esa palabra para hacer más fácil el retorno de Saturno. El retorno de Saturno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó todos estos años? ¿Cómo está tu niña interior? ¿Está feliz o está enojado con lo que sucedió? Bueno, es hora de preguntárselo. Y además de preguntárselo, hay que hacer algo. Porque si no, a las palabras se las lleva el viento. Como ahora en el purgatorio. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Ser profundo y parecer profundo. Quien se sabe profundo se esfuerza por ser claro. Quien desea parecer profundo a la gran masa se esfuerza por ser oscuro. Pues la gran masa considera profundo todo aquello cuyo fondo no puede ver. Tan temerosa es y tampoco le gusta entrar al agua. Solar. La muerte lo besó con un frac en el camino. Flotando a la deriva en un viaje interestelar. Sin sentido, cadena de montaje, presagio para el funeral. En las decisiones, como en el alcohol, no hay que mezclar, a menos que quieras mucha joda y después una buena resaca. Purgatoria presenta La Oráculo. Todo lo que tenés que saber para tomar buenas decisiones. llegó el momento astrológico de la noche con nuestra orácula. Con nuestra queridísima orácula Yani Cuello, con una noche muy particular, con una temporada muy particular, con muchas emociones dando vueltas, con muchas energías encontradas. Guíanos el rumbo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde vamos? Les traigo una buena noticia, ¿sí? Estamos ya en el mes Leo, que viene como a traer así una energía. ¿Cómo es Leo? Leo. Leo rige el sol, Leo rige el corazón, Leo quiere brillar. Leo también quiere irse de fiesta. Y por eso también, después de tanta temporada de eclipse, después de cáncer... Eclipses asesinos le vamos a poner esta temporada, porque se murió mucha gente en el medio. Terminaron muchas cosas, literal o metafóricamente. Claro, hubo una muerte y ahora tiene que haber un renacimiento. Desestabilizante, claro, todo, ¿no? Claro, cosas que se van para que haya lugar para lo nuevo. Pero bueno, Leo viene a traer, tanto Leo como después Virgo, vienen a traer como una energía un poquito más sabrosa, más llevadera. ¿Positiva? Muy positiva. Comparada sobre todo con lo que venimos, mucho más tranquila. Y de a poco se va terminando el invierno también. Claro, se van agrupando los planetas en Leo y empezamos a ocuparnos un poco más de nosotros también, de nosotros mismos. Uh-huh. El mes Leo es ideal para empezar a mirarse a uno mismo y empezar también a integrar y poner en práctica, ¿por qué no?, las herramientas de la astrología como autoconocimiento, que es una herramienta más. Hay un montón de herramientas, cada uno y cada una tomará aquella que le sirve. La astrología es la que me sirvió a mí. Y nos sirve a nosotros, por eso elegimos darle un espacio y hacerlo durar. Por eso elegimos que se pregunten quiénes son, qué es lo que les está pasando y qué es lo que quiere que les pase. Para todo eso tenés que escuchar a Yani, que es nuestro sol de noche en nuestra este bosque guía oscuro. Y cómo hacer brillar también a nuestro sol, ¿no? Al sol que cada uno tiene. En la astrología... hay personas que no saben mucho, pero todos saben de qué signo solar son. Uh-huh. Ese signo no es solo... todos saben cuándo nacieron. Claro, pero no somos solamente nuestros signos, sino todos seríamos iguales. Todos los sagitarianos y las sagitarianas seríamos iguales. Hay otras cosas que... exacto. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro sol brille, para poder brillar en nuestra identidad y nuestra esencia, que es el sol? Para eso tenemos que hacernos... a mí es de la carta y empezar... ¿Qué implica la carta? La carta. Empezar a incorporar cada energía de la carta natal. Por ejemplo, tenemos un sol, pero también tenemos una luna. En un la signo. Oscuridad. En un signo, en una casa. Integrar la luna significa dejar de reaccionar, porque la luna es aquello que nos domina en los momentos de tensión, donde sentimos seguridad emocional. Entonces, cuando pasa algo que nos descoloca, tendemos a reaccionar y a volver a cuando éramos chiquitos, porque la luna rige, entre un montón de otras cosas, eso. Entonces, integrar la luna hace que no reaccionemos y podamos tener dominio de las situaciones en nuestra vida. Después, integrar nuestro Mercurio natal, que también está en un signo y en una casa, nos ayuda a entendernos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Y también nos ayuda a darnos cuenta de que no somos lo que pensamos, somos mucho más. De hecho, en la carta natal, Mercurio es uno de los planetas. Y a veces en el día a día los pensamientos nos comen y nos dominan en cada situación. Entonces, entender que somos mucho, mucho más que un pensamiento. Y poder usarlos a nuestro favor también, porque cuando viene el pensamiento negativo y el boicot, el auto-boicoteo, darnos cuenta de que no, de que hay que dejarlo pasar y buscar pensamientos lindos y que nos ayuden a trascender justamente la mente. Hay que aprender a gambetear las energías malas y quedarse con las buenas, digamos. Claro, como todos los signos que tenemos, las energías altas y las energías bajas, integrarlas para poder vibrarlas altas y usarlas a nuestro favor. Y después saber aprender a transitar las bajas de la mejor manera o... Claro, las bajas siempre van a estar. El tema es dejarlas pasar. Y saber cuándo están más intensas y cuándo las altas son las que predominan y podemos aprovechar ese trampolín o si no, tener que tirarnos de ese tobogán. Lo importante es estar preparada, saber cuándo las condiciones sean para una cosa o para la otra. En este programa justamente estamos hablando de teoría y de praxis. Claro. Todo lo que vos nos traes son potencialidades que para que las aprovechemos y para que se transformen en algo, tiene que haber una acción. La idea es estar presentes para que las situaciones no nos dominen, no nos lleven puestos, y es sumamente necesario ir hacia el interior todo el tiempo, justamente para que no nos atropelle la vida y nosotros poder tener el dominio. Uh-huh. Poder darnos lo que nos da placer, saber qué nos da placer, ahí entra en juego Venus. Uh-huh. ¿Qué nos da placer en el día a día? ¿Qué es lo que nos mueve? Y después, ¿cómo nos movemos? Ahí entra en juego Marte. Todos los planetas juegan un papel fundamental. E integrar todas esas energías hace que podamos hacer brillar a nuestro sol. Uh-huh. Que es nuestra identidad y que es donde venimos justamente a mostrarnos. Y qué mejor que en el mes Leo para empezar a hacerlo, para empezar a integrar esas energías. Leo es como un león, como una cosa así tipo... Claro, Leo viene y dice, acá estoy... Y la energía alta de Leo es, acá estoy y me ven... O me ven. Sin hacer nada, ¿entendés? Leo llega y atrae miradas por ser solamente el signo del sol, uh-huh. El signo del corazón, además. En cambio, un Leo, ya que estamos hablando de las energías altas y energías bajas, un Leo vibrando bajo tal vez es, acá estoy y me van a ver, cueste lo que cueste, y voy a hacer... lo que haya que hacer para que me vean. Uh-huh. Inclusive el ridículo o llamar la atención. Y gritar acá, ponerme acá y empezar a gritar. En la calle. Claro. Que me escuchen los vecines. Claro, entonces bueno, la idea es, en este mes Leo, ya los planetas, todavía están algunos en Cáncer, pero ya se van acercando a Leo y la energía va a ser esta. La energía sigue siendo de cambios porque es un año... heavy en cuanto a los eclipses, muchas cosas están dejando de ser para que haya lugar para lo nuevo, pero ahora empieza el mood de, bueno, sí, esto está cambiando, pero tengo ganas de salir y divertirme y pasar la bomba y lo voy a hacer. Tengo ganas de salir, sí, a perrear con mis amigues. Claro, tengo ganas de darme tal gusto y lo voy a hacer y no nos va a estar dominando tanto toda esa movilización de los eclipses, claro, y de Cáncer. Y estar encerrado en pensamientos que no llevan a ningún lado. Porque solamente son pensamientos que están dando vueltas como fantasmitas en tu cerebro. Claro, lo de los pensamientos es, para mí es clave, porque es lo que nos domina en el día a día. Y es solamente un planeta, es Mercurio al lado de todos los demás. Entonces que no nos domine, uh-huh, trascenderlos, usarlos a nuestro favor. Y arrancar ahora, en el mes Leo, me parece que es lo mejor que podemos hacer. Es el momento. Lo mejor para estabilizarnos después de todos tantos cambios y todo, empezar a cimentar un poco esta época, ¿no? Como para empezar a aprovechar el envión de la belleza. Y la riqueza de la oportunidad y decidir si querés dominar o ser dominade, pero que sea una cuestión consentida. Seguimos en el purgatorio. Nos vamos... al túnel. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo elegimos al túnel, dijimos, este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos.

radionauta.com.ar. FM 106.3. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Lesbianas, trans, atravesticuera. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Tanguaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos plurinacional. Oré Dorojebubei. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y eso sí es ritmo sonidero. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Con la participación especial de Diego. Diego es feo. Yo le digo. Aplausos. Felicitaciones. Bienvenido. Yo le digo Diego de feo porque estoy en confianza, pero eso es una cosa mía. Ya hemos tenido el placer de escuchar a esta persona el año pasado cuando hicimos un programa sobre marginalidad, porque él está muy en contacto con esas situaciones, es una persona bastante marginal, es un fotógrafo de la calle. Bienvenido, Diego. Gracias. Buenas noches. Gracias por invitarme a su programa. Bueno, no queremos que nos agradezcas, queremos que nos hables. Sí. Sobre la luz y sobre la oscuridad y cómo influencia eso tu vida y tu decisión de ser fotógrafo. Las luces y las sombras. Claro, ¿qué representa la luz y la oscuridad en la fotografía? Bueno, la fotografía es luz y tiempo, básicamente. Y como hay luz, también hay falta de luz, que uh-huh. es la oscuridad. Siempre en los géneros, ya sean cinematográficos o los géneros de la fotografía, se trabajó, se empleó esto para generar personajes, situaciones, uh-huh. ¿no? Siempre, climas, claro. Cuando uno quiere retratar una persona, por ejemplo, que es oscura, que supuestamente es malévola, una cosa así, con dejar la mitad de la cara oscura, es como que podemos llegar a ver algo de incertidumbre, de miedo. El lado oscuro de la luz. El lado oscuro de esa persona. Que es lo que uno no, siempre lo que uno no ve, ese lado oscuro, es el lado peligroso, digamos, porque uno no puede llegar a ver qué es eso y siempre se imagina que es peor de lo que es, porque tranquilamente se puede imaginar que la otra parte de la cara es la misma que la otra mitad que está en iluminada, pero no, siempre se imagina que es lo peor. Bueno, como buen fotógrafo yo imagino que vos donde pones el ojo, pones el gatillo. Y como buen marginal, ¿dónde pones el ojo? En general uno ve las situaciones que reconoce anteriormente, digamos. O sea, es como que está acostumbrado a ver ciertas situaciones o cree estar en cierto estado donde vos decís, estoy en búsqueda de esto. ¿Y qué es lo que estuviste viendo estos últimos años? ¿Qué fue lo que estuviste retratando? Básicamente, describilo en palabras, porque acá no se puede ver una foto a través de la radio. Es verdad, así es que verdad, describí tus fotos. Describir las fotos. Uh-huh. Estuviste haciendo un proyecto fotográfico que se llama Guacho. ¿Qué es Guacho? Bueno, canalicé los últimos años todo el emprendimiento en un proyecto que es retratar a chicos, digamos, de jóvenes, en situaciones, digamos, marginales, pero son de barrios. Chicos suburbanos o le dicen de bajos recursos, marginales. En barrios. Sí, en barrios. ¿Y por qué elegiste mostrar eso? En principio, porque para mí es algo, no sé si decirlo natural, pero yo básicamente conviví de adolescente con ese mundo, digamos. Uh-huh. Yo cuando en el 2001 tenía 17 años, en el 2002 18 años, o sea que toda mi vida nocturna, de salir a bailar y todo eso, eran en esas situaciones. En torno a la crisis. Sí, era todo el mundo estaba en crisis. O sea, la Argentina se convirtió como una gran villa, la cumbia villera dominó el mundo, nadie escuchaba otra cosa que no sea eso. Hoy en día es algo medio impensado, pero la gente escuchaba esa música, vivía de esa manera. No, no es impensado. Ahora escuchamos otras cosas, pero que tienen esa gran influencia de algo que te saque de la tristeza de encima, algo que se re loco, ahora olvidar. Todos están cagados de hambre, pero escuchan David Guetta, ¿viste? Es como es muy loco eso. Antes era como más legítimo, ¿viste? Es como que se había ido toda la mierda y la cumbia villera se hizo cargo de esa cosa contestataria y bueno. Nació para expresar la rabia que había en ese momento. Totalmente. Crecí ahí y lo raro fue que yo 10 años después o 12 años después empecé a retratar eso a través del ojo de la cámara, digamos, que fue como que nunca me moví de ese territorio, digamos, a la hora de hacerlo. ¿Y qué te gusta buscar expresar a través de la foto? ¿Qué es lo que buscas en estos retratos que de niñes? O de jóvenes. O de jóvenes. Aunque parezca mentira y pasa mucho esto, de que cuando vos retratás una imagen así de alguien, por ejemplo, con un fierro en la mano, tomando vino o fumando marihuana o así, o en una situación de esas, siempre lo que le provoca, digamos, a cierta clase es miedo. Pasa totalmente lo contrario a alguien que vive en los barrios, está acostumbrado a ese tipo de situaciones o es como lo... No sé si lo normal, pero se suelen ver ese tipo de cosas. O sea, la gente está tomando, fumando, es un poco más habitual eso. Es más habitual. Y claro, o sea, una persona de clase media, de acá de La Plata, de cualquier lado, ve un tipo, qué sé yo, en la vereda, fumando porro y tomando vino, y enseguida, y se asusta. O sea, llamás a la policía si alguien está en 39, 7 y 8 con una reposera en la puerta tomando vino y fumando porro. Portación de cara. Totalmente, pero en otros lados la vida es así. Es la felicidad, eso es la felicidad. Alguien que está haciendo lo contrario es anormal, digamos. Bueno, todo es un punto de vista, eso es lo que nos dice la fotografía, depende de quién ponga el ojo sobre el visor. La luz y la oscuridad. La oscuridad está como referenciada en la fotografía a la falta de datos, sí. A la falta de luz. Sí. ¿Cuál es la luz y cuál es la oscuridad en tu visión de la fotografía? ¿Qué es lo que pretendés iluminar y qué es lo que dejás por fuera? Yo creo que pasa exactamente lo mismo que pasa en otros lenguajes, que cuando dejas algo oscuro o indefinido, siempre uno piensa lo peor de eso que no ve. Siempre piensa que está lo peor escondido ahí atrás. Y eso en realidad es una cuestión de la psiquis de cada uno, digamos. Imaginar que detrás de esa cosa que no ve está lo malo. Claro, romper con la premisa que lo oculto es lo malo, básicamente. Y toda la serie de Guacho, o gran parte de la serie, está hecha en la nocturnidad. Está basada en la nocturnidad. ¿Qué es esto que te contaba de las noches en los boliches, cuando uno salía y todo lo demás? Es eso. Nunca me moví de ese sitio, digamos. Siempre al margen y al borde de todos los sentimientos y de todas las sensaciones, digamos. ¿Y las noches solo en boliche o pueden ser noches en plazas, en parques, en esquinas? En la calle. En la calle. En la calle. Bueno, pero por eso, como es de noche, hay una falta de luz y una falta de información. ¿Qué es lo que estás dejando a la interpretación en tus fotos? Que eso, como cuando hay poca luz, hay mucho a la interpretación porque hay pocos mucha datos. ¿Mucha noche? ¿Puede ser? ¿Hay mucha noche en tu proyecto? Sí, yo quería que sea todo un proyecto nocturno. Una vez fui a una revisión de fotos donde había gente de todos los países y una mujer italiana que era revisora de fotos me dijo que... Dice, no te quedes acá solamente. ¿Por qué no? Te le había llevado otras imágenes que eran de día. Y me dice, ¿por qué no me mostrás más de esto? Donde se ve más claramente que es una persona que tiene dos piernas, que está parado. Porque lo que tiene la fotografía es que cuando vos tenés poca cantidad de luz, tenés que abrir una cosa que se llama el diafragma. El diafragma y el obturador. El obturador es lo el que. El obturador es el tiempo y el diafragma es la luz. Es la luz. Entonces, cuando tenés poca cantidad de luz, la tenés que dejar más tiempo expuesta. Cuando la dejas más tiempo, se mueve esa imagen. No queda retratada bien nítida. Nítida. No, queda movida. Y eso también hace que uno interprete un poco... No sé, transmite un poco de miedo, transmite un poco de inseguridad, transmite un poco de incertidumbre, porque eso no está definido. Todo lo que está movido, todo lo que está medio oscuro, todo lo que está deformado... le causa miedo, pero le causa miedo a ciertas personas. Hay otra gente. A mí, por ejemplo, me provoca placer eso. Es que para mí, lo que vos querés transmitir dentro de la foto, sin verla, la estoy imaginando, es eso, perderle el miedo a lo oculto, al lado oculto, oscuro totalmente. De las personas, digamos, que por ser con falta de luz, no quiere decir que sea algo peyorativo, digamos. Y muchas de las imágenes están basadas en eso, digamos, en el movimiento, en la desfiguración, en la oscuridad. Y eso no necesariamente tiene que ser algo negativo, digamos, claro. O malo, o oscuro, o que haya sido una escena violenta o una situación rara, sino que se da así por una cuestión de falta de luz. Claro. Pero también las mejores cosas pasan en la penumbra, digamos. Claro, y también se me ocurre como pensar la ambigüedad de lo que es la foto con flash, que es súper instantánea. Sí. Y esto en el que el obturador y el diafragma tienen que trabajar para que sea un rato. Entonces la foto es un rato. Entonces también es como, bueno, no estás representando algo súper instantáneo, veloz y que acaba y termina en el momento, sino que... La noche es un buen rato. Sí. Diego es una fotógrafa muy diversa porque te puede clavar un flash en el medio de la oscuridad. Saco fotos con flash también. O también puede hacer algo muy sutil, con poco movimiento y con poca luz. A mí, mi foto favorita de las pocas luces, aunque me gusta que las cosas estén un poco más definidas para que sean más claras, pero también es necesaria la oscuridad, es el beso. Ah, el beso. Ese beso, sí. Que ese beso fue sacado en el medio de un recital de una persona que está en un momento muy complicado ahora, que es el Pepo. Yo grabé una serie que es Cumbia de la Buena, que salió en Canal Encuentro, que era sobre bandas de cumbia villera. Y una de los capítulos era sobre el Pepo. Y nosotros siguiéndolo en esa noche, el primer show que tenía era en Diversión de Quilmes. Y había un lugar donde estaban, mientras el Pepo estaba tocando, estaban todos chapando, todos, pero era 20 personas. Y yo fui con la cámara y me acercaba, y cada vez me acercaba más. Y nadie se movía. Nadie se daba cuenta. No, nadie me decía nada. Y saqué muchas situaciones de beso, y hay una que es increíble, que son dos personas caras comiéndose. Sí, totalmente. En la oscuridad. Desfiguradas, es nítida, se puede ver que hay dos personas dándose un beso, pero es muy poco figurativa esa imagen. Pero es muy bella porque son solo dos rostros besándose en la oscuridad. Muy linda. Bueno, y nos vamos con esa imagen pensando todos en un beso en la oscuridad, en un bosque con una luna llena y un lobo aullando en el fondo. Pensá a quien te quieras chapar y no tengas miedo. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Fui a comer a lo de Agus. Hizo hamburguesas de mijo. Comí media y me quedé con hambre. Es lo más desabrido que comí en mi vida. Hasta más que Álvaro. Creo que nunca voy a ser vegana. Quiero llenar mi feed de Instagram de cosas copadas, pero no hago nada interesante ni soy tan copada. No soy copada como las amigas de Martín, que se sacan fotos a la orilla de la pileta con sus bikinis de marca, con sus abdominales de marca y sus emboles disimulados. No soy copada como Mika, que se saca fotos en el Sahara, envuelta en un toallón que no sé si es de marca, pero parece tener una suavidad de calidad como si lo fuera. No tengo plata para un bikini de 2 lucas, ni ganas en el año para unos abdominales hermosos y hegemónicamente perfectos. Quiero quererme como soy, aunque me cueste un huevo. No tengo plata para un viaje al Sahara y tampoco para esos toallones. Los míos son de la Feria Paraguaya. No son lindos a la vista, pero hacen bien su trabajo, como yo. Yo soy un toallón de la Feria Paraguaya. Quiero crecer con vos, proyectar cosas, quiero que tengamos una familia en Spotify, con amigues, quiero que envejezcamos juntes, levantarnos a la mañana temprano por hábito y sentarnos a desayunar galletitas sin sal y mermeladas sin azúcar. En la casa que no podremos heredarle a nuestros hijes, porque como casi todo lo que tenemos es alquilada. Deconstruirse en lo teórico es mucho más fácil que deconstruirse en lo práctico. Nada va a hacerme sentir mal con mi propio cuerpo, excepto yo, y tal vez todos los cánones de belleza establecidos que me da de comer Instagram. Hace un par tengo muchas ganas de salir a correr. Me encanta la idea, me reveo haciéndolo. Me imagino a mí misma en el bosque, con las zapas deportivas que me regaló mi mamá en Navidad, y lo bien que se sentiría el aire en mi pelo y en mi cuerpo. La sensación de libertad y el bienestar después del trabajo cumplido. El colesterol bajando y mi culo endureciéndose, pero nunca lo hago, porque me da mucha paja. Últimamente, lo único que hago con ganas verdaderas es dormir, y es lo más triste que me pasó en mucho tiempo, pero me gusta pensar que está todo bien y que solo es una etapa. Estoy cansada de estar todo el día sola, por eso cuando termino de trabajar, me invade una fuerza monstruosa y quiero correr muy rápido por la ciudad para sentir que el viento y el frío me cagan a trompadas. A mi poesía le falta trabajo, a mis amigues le falta trabajo, a mis proyectos le falta trabajo, a los que roban le falta trabajo, a los que estudian le falta trabajo, a mi amor propio le falta trabajo, a mis emociones le falta trabajo, a tu disco nuevo le falta trabajo. Lo nuestro es casi tan imposible como tomarse un flybondi al lado oscuro de la luna. Sos como un agujero negro, misterioso y sugerente, científicamente apropiado, breve, sencillo y en un punto sexy. Quisiera tener otra oportunidad para descubrir qué es lo que quiero hacer conmigo. Joffrey, Cersei, Walder Frey, Meryn Tran, Tywin Lannister, The Red Woman, Beric Dondarrion, Toros of Myr, Ilyn Payne, The Mountain, The Hound, Mauricio Macri. Nunca tuve tantas ganas de estar en la pomada. Yeah. ¿Vos lo conocés a Gustavo? Yeah. ¿Qué Gustavo? Literal. No, Gustavo literal. Good night. Buenas noches. Hola, Gustavo. Mira. Good night es buenas noches en inglés. Claro. Lo digo por las dudas, por si alguien no sabe inglés. Buenas night. Mira, yo tengo un problema y necesito que me presentes a alguien para encontrar una solución. ¿A esa persona que está ahí? ¿Esa persona? Esta persona... Estuve hablando, justo me encontré con el bondi. Y, o sea, en el bondi, no en el bondi... ¿Cuál? El bondi de las cuatro ruedas, sino que justo se armó un bondi acá en la esquina, se estaban cagando a piña y justo estábamos separando los dos. Sí, yo estaba por ahí... Christopher Hamilton, ¿quién? Un aplauso. Christopher Hamilton, vamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto que me haya traído acá. Todavía no recuerdo su nombre, me dijo. Gustavo Literal. Gustavo Literal, sí. Usted hablaba como muy inteligentemente, entonces yo dije, bueno, me va a llevar a este programa. Y acá estamos. Son puras apariencias. Sí, son puras apariencias, pero. Pero bueno, lleva muy bien su apariencia. Digamos que le queda con lo que dice. Cuéntele a todo el mundo que lo está escuchando a qué se dedica, que a mí me voló la mente. Yo me dedico a la alquimia. La alquimia es un arte. La alquimia es un arte milenario que viene del 1400 por ahí. Y bueno, básicamente lo que hacemos es experimentar con transformaciones. Nosotros transformamos cosas en otras cosas. ¿Los Transformers, que son autos y después robot? ¿O? Bueno, claro, los Transformers, por ejemplo, los inventamos nosotros. Pero bueno, como siempre saben, las franquicias enseguida agarran las ideas de otros y bueno, y las vuelven... Para mí se las robaron, las comercializan. A las orugas que se transforman en mariposa. Eso también fue un invento nuestro, dicho sea de paso, también. Las orugas robaron nuestro propio invento. Nah. Sí, la primera oruga transformada en mariposa, sí. Y la primera oruga transformada en polilla también. A ver. Fue nuestro primer ejercicio, digamos, del siglo. Porque las polillas son un invento muy nuevo en realidad. Ustedes por ahí las conocen desde hace mucho tiempo antes. Dicen, ¿sí? Bueno, las polillas existieron desde el paleolítico, por ejemplo. Más o menos. Son millennial. Claro, un poco antes. Son, digamos, Centennial. De la generación X. De la generación X. Sí. Que no sabría bien decirle la generación, pero bueno, yo no estudio generaciones. Le quiero mandar un saludo ahora que me acuerdo del señor X. El señor H, que es Bernardo. Yo le digo el señor H porque es mudo. Bien, bueno, Bernardo, siempre un saludo. Le mandamos un saludo a alguien que ya no está acá y estuvo hace mucho tiempo, pero ya no está más y no sé, lo recordamos. ¿Quieren que aplaudamos? No, quiero que vuelvas a tomar tu... ¿Un trago de este prepaje? Sí. Que también lo inventamos nosotros los alquimistas, pero bueno, también las franquicias lo agarraron porque nosotros trabajamos muy... ¿Para qué franquicia trabajaba? ¿Son altos capitalistas ustedes al final? No. ¿Cómo que no? ¿Vendés todo, capo? No. Bueno, yo les puedo contar el problema que tenía porque dije que estaba buscando a alguien para que me solucione el problema, pero nadie me preguntó cuál era mi problema y cómo podía solucionarlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema y cómo podemos solucionarlo? Tengo una rata muy grande en mi casa. Bien, un problema de rata grande. Divorcio. Sí, divorcio. Coincido acá, eso no es problema para un alquimista. Eso ¿cómo se llama la rata? A los famosos abogados, que bueno, que se encargan de ese tipo de cosas. También hay... yo tengo un sicario de ratas. ¿Cómo se llaman? Eso, un sicario de ratas. El sicario de ratas no falla. Y bueno, ¿y por qué no lo llama acá para la compañera? ¿Lo llamamos ahora? Llamémoslo. Hola. Hola. Buenas noches, sí, llamo para... Estoy buscando un sicario de ratas. Me dijeron que este era el número. Sí, ratas, cucarachas, polillas, lo que necesite. Bueno, tengo extranjeros. Una rata rebelde. Una rata rebelde que come anabólicos. Hábleme de... Una rata rebelde que come anabólicos. Y deja soretes del tamaño de una botella de vino. Ah, tiene una rata enorme en su casa. Bueno, está bien, serían por adelantado 5 mil pesos. Usted ¿cómo me lo tiene que mandar. 5 mil pesos? ¿Cómo es? ¿Tanto? Y claro. Pero... mientras más grande la rata, más grande se cobra. Ah. Más grande se cobra, digo yo. Pero, ¿y se puede digo, financiar? Más alto el precio. ¿Cómo financiar? Y, no sé, pagar sí, si usted me un paga... peso hoy y 4.999 el año que viene. Si usted me paga 2.000 pesos hoy, yo le quito una pierna a la rata. Ahora 12. Yo la puedo ir desmembrando a medida que usted me va dando, digamos, usted me va pagando y yo la voy desmembrando. Pero es un bueno, sicario, pero... no un torturador. Claro, pero si ya una vez que... creo que es la rata. ¿La señor, rata? La rata me parece que está por... La rata está acá. Está escuchando la conversación que estoy teniendo con usted y me parece que está tratando de entrar... y creo que me quiere devorar ahora. Este no será uno de esos engaños porque las ratas no, muchas señor, veces se llaman. No, señor, se lo juro. Ah, no señor, será una de esas bromas telefónicas, ¿no? No, señor, se lo juro, tengo mucho miedo, por favor, ayúdenme. Mira, porque si usted me está haciendo una broma telefónica... No, señor, por favor, tengo mucho miedo. Bueno, mire que enorme. Yo mato adolescentes también, ¿eh? Ah, bueno. No, bueno, le pago 2.000 por adelantado, ¿le parece por las dos piernas? Dale, 2.000. Usted me paga 2.000 y yo le arranco las piernas. Bueno, listo, ¿cuándo puede venir? ¿Y cuándo me puede pagar? Cuando usted venga. Ah, bueno, estamos en un tema entonces. Porque yo no voy a ir hasta que usted no me pague. Pero es por adelantado, usted me dijo. Claro, usted me paga por adelantado. ¡La rata! Ahí está. ¡Ay, la rata! No. No me mentía entonces. No, ¿la escucha, señor? Sí, por supuesto, sale. Ahí está. Ahí le paso con la rata. Bueno, a ver, páseme. Hola, soy la rata y quiero... ¿me escucha? Esta es mi hija que me está hablando. Usted está llamando a alguien que me quiere matar. Perdóneme, pero yo necesito vivir. Necesitamos vivir en paz acá en esta casa y usted necesita irse, señora rata. Perdón, lo siento. Las ratas somos seres increíbles. Usted sabe que nos podemos hacer del tamaño de un lápiz. Pero, sí, pero traen enfermedades. No. Exactamente, ahí como dice mi primo Marcelo. Nosotros no traemos enfermedades. En realidad los humanos son los que se enferman. ¿Y usted qué sería entonces? ¿Ustedes se las llevan? Porque yo lo que tengo entendido es que son como un colectivo de enfermedades, digamos. Es como que no, transportan la enfermedad. Capaz que no son de ustedes, pero la agarran de algún lado y la traen para acá. No, los que se enferman son ustedes. Nosotros estamos hace 10.000 millones de años acá. Ustedes vinieron recién ahora. Bueno, mira, amigo, todo bien con tu enfermedad y con todo lo que quieras, pero esta Julio, es mi casa. Julio, para te vas a tener para. Que ir a otro lado, Julio, y tu primo, Julito, y toda la familia. Bueno... Deja que yo hablo acá con la gente porque... Bueno, dale que si no, yo los mato. Tranqui, Julito, pare. No se enoje. Bueno. Julito, nos están rociando, Julito. No. ¡Auxilio, Julito! ¡Ya no podemos vivir en la misma casa! No. ¡Me cansé! No. ¡Me cansé de toda esta mierda! Se terminó. Chao. En el aire. Ingresa al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresa al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorioog. Encontrate con lo que el aire no puede contener. El sonido no se desvanece en el aire. Les pedí que mi mandado son fuese evaluado. Se acabó el tiempo. Nos propusimos cambiar nuestro país en serio, cambiar en serio implica atravesar dificultades. No, no. aceptamos que nos mientan, que nos ocultan datos relevantes. Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor. Creció la economía, bajó la inflación, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Decidió hacer una reforma profunda, esos cambios que necesitábamos y esperábamos, y juntos nos hemos comprometido a hacer una sociedad en serio, y juntos lo estamos haciendo. Vamos con coraje, con pasión, y que en diciembre se van a la mierda estos putes. ¿Qué pasó con todo eso que dijiste que querías hacer? ¿Lo hiciste? ¿Qué quería hacer? ¿Qué querías hacer hace 4 años y qué hiciste de ese momento hasta ahora? ¿Te pusiste a pensar en eso? Ay, no sé, es que... Es que no sé qué quiero hacer. Bueno, pero lo importante es que no le prometas a nadie cosas que no vas a hacer. No, ni hablar. Y mucho menos a vos misma. ¿Y vos qué hiciste? Yo hice un par de cosas que ahora las estoy viendo y voy a ver qué voy a hacer más adelante. En eso estoy. Ahora vemos. Estamos ahora vemos. Ahora vemos, pero más que nada lo que te estamos invitando es que además de pensar y de decir y de ver, hagas algo. Autocrítica. Yo creo que es buen momento de la autocrítica, pero sobre todo para hacer un balance y mover rápido. Digamos. Autoejecución. Claro, como vamos. Autodeterminación. Te invitamos a pulsar tus pequeñas muertes y hacer algo con todo eso que venís trayendo adentro tuyo, que saques lo que ya no sirve, que impulses lo que querés hacer y que lo hagas, porque ya no hay más tiempo para seguir perdiendo y esperando y viendo y pensando. Salí de tu cabeza, salí de tus ideas y sembralas que van a florecer. ¡Chau, che! Thank you.